escuelas sin uniformes, con un amplio respaldo, organizaciones sociales, docentes y estudiantiles, legisladores porteños del Frente para la Victoria presentaron públicamente el proyecto de ley que veda el ingreso de las fuerzas de seguridad en los colegios. Las cosas que estamos, las cosas que se están legislando. La iniciativa busca frenar los hechos de violencia policial en esos establecimientos. No entiendo, sinceramente, a ver, no entiendo. Que no había una legislación que lo impidiera. No, efectivamente no. Estaba la autonomía universitaria, ¿te acordás? Con sí. Lo que había pasado en Jujuy. Sí. Pero a partir de los episodios, yo recuerdo, bueno, esto fue presentado en el Mariano Acosta ayer, y en el Mariano Acosta, ¿te acordás? El 20 de abril había una clase pública, y la policía llegó, increpó a la directora Raquel Papalardo, diciéndole, primero haciéndole una chanza, que en realidad venían para llevársela a ella. Después que en realidad tenían información de que iba a una clase pública y que si se les ocurría cortar la calle lo iban a impedir. Y más tarde, ese mismo día, un policía ingresó efectivamente al establecimiento y eso generó, además, que otros colegios cuenten las mismas experiencias. Una escuela técnica, la 27, también había ocurrido lo mismo. En el Pellegrini, después creo que ya más adelante volvió a ocurrir. Pero pasó también otro caso, que autoridades escolares, más alineadas, si vos querés, con la mirada del gobierno, no con el gobierno en términos partidarios, pero con la mirada del gobierno, tratando de generar cierto tipo de intimidación a los estudiantes, que generaban asambleas, que efectivamente generaban clases públicas, convocaban a las propias autoridades. Entonces ayer se presentó una ley de autoría de Juan Cruz Campagnoli y Paula Penaca, del Frente para la Victoria, que ingresó a la legislatura porteña y que fue presentada en el Colegio Mariano Acosta, donde, por ejemplo, egresó Julio Cortázar, entre otros. Mirá vos. Allí en el barrio de Once. Justamente está en línea una de las impulsoras de esta legislación, que es Paula Penaca, legisladora porteña, decía bien, del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Paula? Buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde El Plata. Buen día, Roberto, Pablo, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos a esta hora, que es una hora difícil, pero bueno. gracias a ustedes por llamar. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto y en base a qué cosas está fundado. Bueno, centralmente lo que hace el proyecto es regular el ingreso de las fuerzas de seguridad a los establecimientos educativos en la ciudad de Buenos Aires. Esto, por supuesto, que surge como una necesidad a partir de una sucesión de hechos que empiezan, lamentablemente, a convertirse en una práctica habitual de la policía de la ciudad, de la nueva policía de la RETA en la ciudad de Buenos Aires, que son estos que ustedes comentaban, entre ellos quizás el que fue más público fue el del ingreso de la policía al Mariano Acosta. ¿En qué circunstancias sucede esto? Porque puede ingresar la policía y está bien que lo haga en algunas circunstancias determinadas, por ejemplo, uno de los que contemplamos en la ley cuando hay comicios, pero lamentablemente sucede el ingreso de la policía cuando los estudiantes están ejerciendo un derecho que además nosotros consideramos que es parte del aprendizaje, que es organizarse políticamente y participar políticamente. En la Mariana Costa fue cuando los estudiantes hacían una asamblea para decidir cómo apoyar las diferentes medidas que estaban llevando adelante los docentes en reclamo por la paritaria nacional. Ahí fue cuando el policía ingresa armado, ingresa sin ninguna orden judicial. Justamente el proyecto lo que empieza a incorporar son pautas, ¿no? Para que cuando la fuerza de seguridad tenga la necesidad de ingresar a un establecimiento educativo, eso esté regulado, que sea con orden judicial, sino por pedido expreso de los directivos, que no pueda portar armas letales al momento de ingresar, que tenga que comunicar a la justicia si lo hiciere por una situación de urgencia sin la orden previa. La verdad que nos vemos en la necesidad de esto porque justamente se dan estas situaciones que queremos evitar, porque creemos que tenemos que garantizar el derecho de los jóvenes a poder expresarse y a poder participar en política, ¿no? Ahora, yo me preguntaba recién, y la verdad que lo hacía desde la absoluta ingenuidad, ¿no? Pero no había una legislación para evitar este tipo de cosas, no existía, digamos. ¿La policía podía entrar y hacer cualquier, tomar cualquier temperamento en cualquier circunstancia? Obviamente no. No hay una prohibición expresa de ingreso ni hay una regulación expresa del ingreso. Sí lo tienen las universidades por su carácter autonómico, pero no las escuelas porque son establecimientos públicos. Justamente el año pasado, Roberto, nosotros discutimos mucho y en profundidad una ley de seguridad integral para la ciudad. Ustedes habrán visto la cartelería, la publicidad del gobierno de la RETA, nuevo sistema de seguridad integral. La verdad que la ley es muy buena y contempla muchísimos aspectos que tienen que ver con el respecto a los derechos humanos, que desde el kirchnerismo, mientras fuimos gobierno, fueron uno de los ejes centrales para la administración y de la fuerza de seguridad. Ahora, lo cierto es que la ley no se cumple, y como no había habido episodios anteriores de esta naturaleza, por lo menos en en los últimos años, tampoco hacía alusión estricta a la cuestión del ingreso a los establecimientos educativos. Sí. Una cosa importante que la ley ya prohíbe, la ley de seguridad integral, y que nosotros volvemos a retomar en esta norma, es que la policía sí tiene prohibición expresa de hacer inteligencia, como se le llama en la jerga, ¿no? Claro, o sea, de hacer averiguación, de buscar información, hacer espionaje. Sí. Que bueno, además Macri tiene en sus años de jefe de gobierno amplios antecedentes en esto y también ahora como presidente, y parece que es una lógica de este proyecto político. Nosotros lo volvemos a prohibir porque además entendemos que la policía, cuando no ha ingresado a los establecimientos en estos últimos episodios, lo que se ha hecho ha sido buscar información, ¿no? En merodear la zona de las escuelas, preguntarle a los chicos, detenerlos, como fue el caso de la estudiante que salía, el Carlos Pellegrini, y que el policía le quiere requisar la mochila. Y todo esto con la lógica de amedrentar, y además digo con la paradoja de que merodean las escuelas para buscar información, pero no para garantizar mayor seguridad, porque ha habido muchas denuncias y las fuimos recabando en la medida que fuimos construyendo este proyecto, también de situaciones de inseguridad, de aumento de robos en la puerta de las escuelas. Vos sabés que la ciudad de Buenos Aires hoy tiene un aumento también de la tasa de secuestros, por ejemplo. Entonces lo cierto es que no solo hay que regular lo que la policía no tiene que hacer, sino también exigir que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Porque brindar seguridad y cuidar a los porteños y las porteñas es la función real de la policía de la ciudad. Paula, entiendo que hubo un trabajo muy fuerte de toda la comunidad educativa, me refiero a los docentes, a través de sus sindicatos, y también una red de padres y madres que efectivamente están preocupados por la violencia institucional en el contexto de las escuelas, ¿no? Sí, eso también es importante. La verdad que el proyecto no es una iniciativa de los legisladores solamente, eso es una cosa para resaltar. Esta situación que se fue dando generó mucha reacción, generó mucha organización, toda la comunidad educativa. Bueno, por supuesto, empezando por la rectora del Mariano Acosta, que ayer además con mucha valentía nos brindó el establecimiento para poder hacer esta presentación, esta reunión, que además cuando ella denunció y le dio notoriedad pública la situación del ingreso de la policía a su escuela, después recibió una especie de amedrentamiento por parte del gobierno que intentó apurar su jubilación. Uh-huh. Obviamente esta red de padres que empezaron a preocuparse para cuidar a sus hijos, digamos, ¿no? Nada más lógico, y como se organizaron y empezaron también a recabar información, están haciendo un muy buen trabajo buscando información de todas las situaciones que se fueron dando, conectándose entre ellos, orientándose para qué hacer en cada situación. Han hecho muchas denuncias en situaciones puntuales, por ejemplo, han acompañado a los chicos a algunas movilizaciones que se organizan desde los centros de estudiantes, han denunciado que los chicos han sido filmados y fotografiados por la policía. Es muy importante también esa tarea, y por supuesto los chicos, que yo creo que en estos últimos años también, al haber una mayor participación política de la juventud, ha dejado ese proceso un nivel de conciencia política y social mucho más alta, y entonces los chicos a partir de eso también están movilizándose, y ahora el mismo sábado, ayer contaron que tienen un encuentro y van a insistir y debatir el proyecto de ley para acompañarlo, ¿no? Nosotros creemos que las leyes tienen que surgir de demandas sociales, y en este caso es bien notorio que existe esa demanda construida y que hay muchos sectores organizados. Por supuesto, ayer nos acompañó también el sindicato de docentes, estuvo Eduardo López de la UTE, ellos también están haciendo un trabajo importante. Y ayer había también entre nosotros un maestro de una red también que se ha construido, que es la red de maestros villeros. Ellos tienen la violencia institucional todos los días en la puerta de la escuela, dentro de la escuela, fuera de la escuela, o sea, que las villas de la ciudad de Buenos Aires tienen históricamente, lamentablemente, un vínculo con las fuerzas de seguridad donde, digo, no hay ningún límite y nadie les pone límite a las fuerzas de seguridad, y entonces se dan situaciones a veces mucho más violentas. Paula, gracias por esta comunicación con Radio Plata. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día para vos también. Era Paula Penaca, legisladora porteña del FPV, junto a José Campaña, que impulsaron este proyecto de ley para que la policía no pueda ingresar así porque sí a las escuelas porteñas. Un proyecto de ley similar ingresó en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, ¿eh? entiendo que la legisladora Macha es la que lo presentó, y una cosa vinculada a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece también interesante, se empezó a armar una red colaborativa entre padres y madres y también algunos docentes, insisto, en las escuelas porteñas. Por lo menos en 45 escuelas están faltando estufas. Mejor dicho, está faltando sistema de calefacción propio para esta época del año. Empezaron los fríos, efectivamente empezaron a aparecer estas deficiencias, en algunos casos pedidos que tienen ya mucho tiempo. Es decir, faltó previsión, porque el conocimiento de estas situaciones estaba, no es que fueron a prender las estufas y de repente no andaban. Se sabía que efectivamente no funcionaban, así que esto también es parte de la preocupación del momento en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien.